favoritos de helada caliente. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. Un espacio donde usted sabe que escucha. And run. Un clásico argentino es, sin dudas, el Martín Fierro. Y otro clásico también es Horacio Guaraní, quien grabó el Martín Fierro en 1964 en el vinilo Horacio Guaraní canta Martín Fierro. Pero lo que pocos saben es que Horacio Guaraní también hizo de Martín Fierro en la película de 1974 La Vuelta de Martín Fierro del director Enrique Dawi. También pocos saben que en el reparto de dicha película aparece nuestro compatriota Rubén Rada. Escucharemos por Horacio Guaraní las primeras estrofas del Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de mi vihuela, que al hombre que lo desvela pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Santos del cielo, que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria, aclare mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores bien obtenida y que después de adquirida no las quieren sustentar, parece que sin largar se cansaron en partida. Más donde otro criollo pase, Fierro ha de pasar, nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan, y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre desde el vientre de mi madre. Vine a este mundo a cantar. Estamos compartiendo los favoritos de Lada Caliente. Kalashnikov es el nombre de una conocida arma de guerra, la AK-47, pero también es el título de una música de Goran Bregovic, un guitarrista, compositor, arreglista y productor musical serbio-bosnio, de padre croata y madre serbia, conocido mundialmente por ser el autor de la mayoría de las bandas sonoras del director Emir Kusturica. En este caso, el tema Kalashnikov del álbum y de la película de Kusturica, Underground, Bajo Tierra. Kalashnikov de Goran Bregovic. Okay. Esto fue Los Favoritos de El Hada Caliente. Un espacio donde usted sabe lo que escucha.